Un aspecto relevante es el medio ambiente de la región oriente de Yucatán, ya que de sus peculiaridades surgió la percepción de la naturaleza y del cosmos de los habitantes de la región de Kuluba. Los cenotes y las rejollada son las constantes principales en la fisiografía de la zona. De esta manera, se establece una relación entre la sociedad y la naturaleza que se manifiesta en la arquitectura, la escultura y el patrón de asentamiento. Las rejolladas fueron importantes para la producción de cacao y en la cosmovisión maya, portales del inframundo y fuentes de agua y fertilidad. A partir de este elemento vital, como origen y punto nodal, se fue configurando el asentamiento de Kulúa. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Buenas tardes a todos, eso es su programa Raíces, soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Estas líneas que acaban de escuchar son de la autoría del doctor Alfredo Barrera Rubio, que conocen aquí en Raíces, ya intervino en varias ocasiones. El doctor Alfredo Barrera Rubio fue catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán y es investigador del Centro INAH Yucatán desde ya muchos años, 4 décadas dedicadas a la arqueología en la península de Yucatán, entre otros lugares que ha excavado el doctor. Podemos contar con Tulum, Coba y varios sitios de la costa oriental y Quintana Roo, también en Yucatán con la región PUC, en particular Uxmal, y se ha desempeñado como director del proyecto Kuluba en el oriente de Yucatán. Justamente es de este sitio que vamos a tratar el día de hoy. Buenos días, doctor. ¿Cómo está desde Mérida, La Blanca? Muy bien, buenos días. Pues muy contento de volver a tenerlos aquí en este programa de Raíces. La primera pregunta que vamos a hacer, obviamente, pues, ¿dónde queda Kuluba? Quizás tratando ahí de ubicarlo geográficamente hablando, pero en términos de medio ambiente también, quizás. Bueno, el Kuluba se encuentra en el nororiente de Yucatán. Es una zona arqueológica que pertenece al municipio de Tizimín. Y para ir a ese lugar, primero, pues, obviamente hay que llegar a la cabecera municipal, que es Tizimín, y de allá se toma una carretera hacia lo que es Colonia Yucatán, y en el kilómetro 25 hay un entronque a otro poblado que se llama Tishkankal. De ahí se toma la carretera unos 10 kilómetros y hay después un entronque de un camino de terracería de alrededor de 2 kilómetros que conduce hasta unos ranchos. Un rancho se llama Kuluba y el otro se llama Emanuel, en los cuales se encuentra la zona arqueológica. De esa manera es la ubicación de la zona arqueológica. Doctor, ¿desde cuándo tenemos ahí exploraciones en Kuluba o eventualmente también hubo varias fases de exploración de Kuluba a lo largo de la historia? Bueno, Kuluba es un sitio que es relativamente reciente su descubrimiento y su exploración. Uh-huh. El primer reporte que tenemos de ese sitio es del año de 1941, en el cual Will Andrews IV, un arqueólogo estadounidense, lleva a cabo exploraciones en lo que es este sitio por primera vez en diciembre de 1939. Y él hace un pequeño reporte de apenas unas 3 cuartillas y hace un croquis de los principales edificios. Y una observación muy importante que hace desde entonces es la identificación de arquitectura tolteca de Chichén Itzá, que en ese entonces se asociaba las columnas hipóstilas y también un cierto tipo de rasgos arquitectónicos muy diagnósticos de Chichén Itzá. Y de esta manera es el primer reporte. Y después tenemos que en 1980 se llevan a cabo exploraciones arqueológicas para estabilizar algunos edificios que tenían mucho daño, y es a cargo de la Brigada de Salvamento del Centro Regional del Sureste que en 1980 se llevan a cabo estas acciones. Y luego a partir del año 2000 y 2001 implementamos el proyecto arqueológico Kuluba, que fue una inversión, la primera exploración sistemática que tuve bajo mi responsabilidad. Y después tuvimos varias temporadas posteriores, tuvimos hasta 3 temporadas, hasta el año 2003, tuvimos exploraciones y después trabajos de mantenimiento como se ha hecho hasta el presente. Esa es un poco la síntesis de las exploraciones ahora, de Kulubán. Ahora, doctor, conforme a lo que permitieron ahí sacar esas exploraciones sistemáticas, ¿podemos tener una idea de las fases de ocupación del sitio? Sí, claro, tenemos ya un análisis de la cerámica, que es la principal fuente de fechamiento. Hay una ocupación desde el preclásico superior, estamos hablando de 300 antes de Cristo a 300 después de Cristo. Hay una ocupación no muy fuerte, pero hay presencia de ocupación del clásico temprano, que es de 300 a 600 después de Cristo. Y la siguiente etapa, que es el clásico tardío, es cuando empieza a alcanzar su apogeo Kulubán, que es de 600 a 1000 años después de Cristo, que es el clásico tardío. La siguiente etapa es el clásico terminal, que se traslapa con el periodo anterior, que va de 800 a 1100 después de nuestra era. Es decir, el clásico tardío y el clásico terminal marcan la época de apogeo de Kulubán. Y la ocupación termina ya con el abandono y con una ocupación esporádica durante el posclásico. Estamos hablando desde 1100 hasta 1550, que es el término de la ocupación y el inicio de la conquista. Bueno, me imagino que también esos vestigios de cerámica y otros tipos de vestigios dan un poquito de datos, de información acerca de los habitantes de Kulubán y quizás también por qué este sitio conoció su apogeo tan tardíamente. Sí, efectivamente, hemos podido tener información de estos análisis de los habitantes del lugar. Lo que se nota que a través de la cerámica es que hay una fuerte presencia de los itzaes en el periodo clásico terminal, debido a que la cerámica que se encontró en Kulubán es la cerámica del horizonte del complejo Sotuta, que es muy diagnóstico de Chichen Itza. Entonces, y no solamente la cerámica, también vemos que hay rasgos arquitectónicos como los que mencionó Will Andrews, que son muy diagnósticos de la arquitectura de Chichen Itza, las columnas hipóstilas, tenemos esculturas de serpientes en los edificios, tenemos también, aparte de la arquitectura y de la cerámica, que hay prácticas también muy similares en el tratamiento de la pintura mural. En base a estudios que han hecho los restauradores, se ha visto que las técnicas pictóricas son muy similares con Chichen Itza. Y también otro dato es que la obsidiana de Kulubán, durante estos periodos de apogeo, proviene de las mismas fuentes de importación de las minas que se proveía Chichen Itza. Entonces, todo esto consolida la idea de que el sitio de Kulubán y los habitantes tenían una fuerte presencia itzá en el sitio, y era un enclave itzá durante el clásico tardío y clásico terminal. Doctor, una pregunta ahí capciosa también, quizás para entender la dimensión del sitio. ¿Cuál fue la extensión máxima ahí de Kulubán comparado quizás con los otros sitios cercanos como, bueno, Chichén o Balam? ¿Cuál fue ahí la superficie que pudo lograr Kulubán? Bueno, en el aspecto de las dimensiones del sitio, Kulubán es un sitio relativamente pequeño en comparación con Chichén Itzá y con Ekbalán, que son sus vecinos o las unidades políticas más importantes de la época. Nosotros calculamos, en base a los recorridos que hemos hecho, que la extensión de Kulubán pudo tener hasta 9 kilómetros cuadrados, mientras que, por ejemplo, la extensión de Chichén Itzá puede ser hasta de 30 kilómetros cuadrados y la de Ekbalán un poco menos. Pero la importancia de Kulubán es que nos permite precisamente comprender la interacción de estas dos grandes capitales. Balán, durante su apogeo, durante el clásico tardío, presenta también en Kulubán una serie de rasgos que indican que hubo una interrelación con esta urbe en el clásico tardío, y en el clásico terminal, que es Chichén Itzá, la capital más importante de la región nororiente. Y en ese sentido, pues la presencia se hace muy evidente con todos los rasgos que ya mencioné, de que era un enclave de los itzaes en esa zona. Bueno, nos da una pequeña idea de lo que es Kulubán por lo pronto. Muchas gracias. Vamos a hacer un primer corte musical. Ahí tenemos la orquesta Venus que nos va a interpretar Nereidas. Luego vamos a tener nuestro tronco de eventos académicos, de noticias, y terminaremos este programa de Raíces en compañía nuevamente del doctor Alfredo Barrera Rubio. Regresamos. Después de esas notas y de esta canción interpretada por la orquesta Venus, vamos a dar un giro hacia pues, las noticias que tenemos para esta semana para ustedes. Hay varias exposiciones que debemos ahí visitar y conocer. Dos que se inauguran, de hecho, en estos días, la exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos en el Centro Regional INAH Michoacán en Morelia, en la exposición ahí preparada por José Luis Punzo Díaz, nuestro especialista de culturas Tarascas y de Michoacán. Entonces se inauguró el 22, es decir, pues ya el martes, lunes pasado, y se va a quedar hasta el 31 de marzo del año próximo. Y la otra exposición es aquí en Monterrey, una exposición titulada Viajeros en el Paraíso, adaptada de un libro de Miguel Ángel Fernández. La pueden visitar en el Museo de Historia Mexicana. Pues ya la inauguración se ha hecho ayer y bueno, podrán visitar esta exposición hasta el 28 de abril del año próximo. También comentarles que tenemos varios eventos académicos. Uno que se va terminando, que es el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. ¿Antropología para qué? Precariedades, pertinencias y posibilidades. Es un congreso que se está llevando en la Dirección de Antropología Social del INAH en la Ciudad de México. Y bueno, también en Morelia, en Michoacán, hay un coloquio de antropología y geografía de los pueblos originarios de Michoacán, que pues va a ser del 26 y 27 de octubre a partir de las 10:15 de la mañana. Jornadas permanentes de arqueología, esta programación que tenemos cada mes en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. El próximo viernes, es decir, mañana, tenemos dos propuestas, una por Daniel Santos Hipólito, que se titula Pateras, lebrillos o cajetes, los análisis químicos de la pulquería de Juanico, el monstruo durante el siglo XVIII. Y la otra es una propuesta de Rodolfo Cid Besiés, Aldo Germán de Castro, Magdalena Martínez. Y esta propuesta es el sistema de enterramientos en la costa sur de Nayarit. También vale la pena comentar la conferencia La conservación de objetos de madera en el mayorazgo de Nava Chávez, impartida por María Barajas Rocha y Adriana San Román Perón en el Museo del Templo Mayor este sábado a partir de las 10 horas. También dos noticias rápidamente. Pues primero, el descubrimiento ahí de una aldea de estilo teotihuacano encontrada en Coyoacán. Y bueno, ahí les invitamos a leer el boletín de Lina que vamos a copiar más bien en nuestro blog. Y también pues otro boletín acerca de etnografía orientada a la diversidad de pueblos indígenas, que es básicamente un coloquio ahí que se llevó a cabo por parte de Lina. Los invitamos también a conseguir las revistas de arqueología mexicana, la revista en particular edición especial 82 sobre los 25 años de la revista. Vale la pena conseguirla para tener así como un glosario completo de todos los temas tratados, épocas, culturas. Es una perspectiva muy interesante ahí de esos 25 años de publicación y por supuesto una felicitación ahí a Enrique Vela y a todo el equipo de la editorial Raíces por esos 25 años y los próximos que vienen. Bueno, seguimos ahí con nuestra programación. Tenemos más música aquí en Raíces, música yucateca, por supuesto, con la orquesta jaranera Nobe, que nos va a interpretar Marisa Ávila. Y luego regresamos con nuestro compañero, colega, el doctor Alfredo Barrera Rubio, para cerrar este programa. ¡Así se baila! cantadora sencilla y popular. Tú bailas las jarandas de mi lindo Yucatán. En las vaquerías siempre luces tus hermosos ternos. Esa tu elegancia que me cautiva al bailar. Hermosa Marisa, a la Virgen de la Estrella, le dedico tu jarana de mi lindo Yucatán. Acabamos de escuchar la orquesta jaranera Nove con este título Marisa Ávila. Gracias a Checo Becerra por apoyarnos, como siempre, por supuesto, en este programa. Nuevamente vamos a conversar con el doctor Alfredo Barrera Rubio desde Yucatán, desde Mérida, acerca de este sitio de Culuba que pues tiene poco tiempo de haber abierto al público, ¿verdad, doctor? Bueno, la zona arqueológica en realidad todavía no está abierta al público. Okay. Sin embargo, se puede visitar sin ningún problema porque los propietarios de esos dos ranchos pues dan las facilidades de acceso. Debo señalar que el núcleo central y alrededor de unas 300 hectáreas ya son propiedad federal, son propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. E hicimos gestiones a través de la Dirección General del Instituto en ese entonces con la licenciada María Teresa Franco, con la cual se inició el proceso para la compra del inmueble, en el cual pues afortunadamente ya se concretó y ya es una zona federal, una parte de la zona arqueológica. La otra parte que corresponde al rancho Manuel, que también tiene unos conjuntos arquitectónicos que corresponden a Culuba, esa es propiedad privada. Sin embargo, como ya señalé, no hay ninguna dificultad en el acceso a la zona. y la pueden visitar. Incluso se lleva un control de los visitantes en una libreta donde se registran. Ah, muy bien. No hay ninguna tarifa, pero el propósito es abrir, trabajar la zona arqueológica, ya que se implementó un convenio entre el instituto y el gobierno del estado, por medio del cual el gobierno del estado de Yucatán va a aportar una cantidad para hacer el rescate, los trabajos de restauración, para poder poner en valor la zona arqueológica y poder también implementar un corredor turístico de Ekbalán hacia la parte norte, que conecte a Ekbalán, que conecte también a los sitios coloniales como Quiquil y la zona costera, uh-huh, como es el caso de Río Lagartos. Así o San es. Felipe en la costa norte de Yucatán. Entonces, pues eso es un programa pues a mediano plazo, ya que la apertura de una zona arqueológica pues implica de tener muchos otros aspectos, como un acceso confortable, uh-huh, zona de servicios, también tiene que ser aprobado por las autoridades correspondientes como zona arqueológica, pues por si se va a cobrar una cuota, y en fin, pero bueno, estamos en el proceso de que esto se concrete al menos a mediano plazo. Bueno, esperamos que pronto sea para poder así pues fomentar más la visita a esta zona de Yucatán, esta parte de Yucatán que realmente tiene maravillas por allá, naturales, arquitectónicas, históricas, arqueológicas. Realmente vale mucho la pena conocer esta parte de Yucatán. Doctor, antes de irnos, quizás nos pueda recomendar un par de publicaciones al respecto sobre Colúa. Bien, pues tenemos una publicación que es de difusión de general, que da una síntesis del sitio arqueológico, que es un artículo en Arqueología Mexicana, uh-huh, que se llama Culubá, un sitio maya del nororiente de Yucatán, que se publicó el año pasado, en 2017, uh-huh, es el número 145 de la revista Arqueología Mexicana. Así es. Este número pues se puede conseguir ya sea a través del editorial, que tiene una página en internet, se puede comprar. Y también tenemos artículos más especializados, de los cuales uno de los más recientes se llama Culubá, nuevos datos y síntesis, que se publicó en el año 2015, uh-huh, que corresponde a una publicación de la UNAM que se llama Arqueología del Norte de la Península de Yucatán, avances y exploraciones recientes. Esta publicación fue coordinada, o son los editores, Lynette Lowe y Tomás Pérez Suárez, están en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM, sí, y esta publicación pues tiene varios artículos sobre el norte de Yucatán, y bueno, nada más debo corregir, es el 2016, no 2015. Bueno, ahí pondremos esta publicación pues se puede conseguir en las librerías de la UNAM, son las dos, tengo muchas más, pero quizás estas son las más accesibles. Sí. Para el público oyente. Muy bien, pues vamos a poner las ligas correspondientes, las referencias correspondientes también en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este programa y por hablar ahí con nosotros de Culubá. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad de hablar de este sitio arqueológico poco conocido de la zona maya. Y nosotros pues entonces nos despedimos también de toda nuestra audiencia acá en Monterrey y pues para el resto del país obviamente. Agradecemos entonces todo el equipo técnico de Radio UDEM, sigue la programación aquí en Radio 90.5 de frecuencia modulada. Pues les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.